me ilusionaste diciendo que hoy vendrías. Si todo era mentira, ¿por qué me ilusionaste? Y aún no estás aquí. Con esta angustia empiezo a presentir que solo fui una brisa de amor que le rozó a tu corazón y que hoy se fue. Ya casi es la una y aquí estoy esperando por ti. Solo me queda la luna preguntarle por qué me ilusionaste. Ya casi es la una y aquí estoy esperando por ti. Solo me queda la luna preguntarle por qué me ilusionaste. Si es la única.